Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Supongo que usted estará mejor que nosotros, al aire libre, con solcito. Muy, muy bien. Sí, realmente súper disfrutable esta mañana. Estoy otra vez en este escenario nuestro de móviles de la Plaza San Fernando. Me preguntaban el otro día por qué no estaba ya visitando el Paseo San Fernando o la Casa de la Cultura. Está cerrado todavía, los portones se mantienen cerrados. Uh-huh. Sí, sí, ese Paseo San Fernando que es bellísimo realmente y que así también llevamos a quienes vienen a participar de este móvil, mayoritariamente los días de lluvia o los días de mucho frío, para un mayor resguardo. Pero hoy, con este hermoso solcito, esta temperatura más que agradable de 15 grados, aquí estamos sentaditos tomando solcito aquí en la Plaza San Fernando de Maldonado y bueno, y compartiendo una charla muy interesante con quien vamos a hablar ahora, con un integrante de Alegrañatas. Antes de ir a Máximo, con quien vamos a hablar, no sé si ustedes pudieron llegar a ver las fotos que subimos desde el móvil de frecuencia abierta. ¿Las de la plaza? ¿La de las plazas? Sí, la del perro llevando el diario. Sí, lo vi, sí. Me hubiese gustado saber hasta dónde iba el perro, a quién se lo llevaba el diario. Lo gracioso era que el dueño iba detrás, él iba llevando el diario. O sea que no era que el perro fue a buscarle el diario al dueño, sino de que el dueño le dio al perro el diario para que lo llevara a él. Exactamente, levantaron el diario del kiosco y cuando los veo salir con el diario, obviamente me llama la atención, el perrito iba adelante y el dueño iba detrás. Muy gracioso, realmente, muy gracioso. Bueno, les decía, estamos con Máximo, que desde hace 7 años es integrante de Alegrañatas. ¿Qué es Alegrañatas? Es lo que vamos a interiorizarnos ahora, vamos a conocer, si bien nosotros ya estuvimos mirando todo este trabajo que hacen ellos, realmente interesantísimo en Buenos Aires, y que ahora lo están haciendo también aquí en Uruguay, y por eso es que vamos a hablar justamente con Máximo, porque han ampliado el horizonte de trabajo, ese trabajo que realmente nos resulta muy interesante, muy humano, y queremos que nos cuentes, Máximo, primero situarnos a Jorge, a Ricardo, a la audiencia. ¿Qué es Alegrañatas? Bueno, antes que nada, buen día. Buen día. Jorge, buen día. Ricardo. Buen día. Un gusto. Alegrañatas es una ONG de payasos voluntarios de hospital y escuela. Nosotros, la fundación arrancó hace 14 años y yo soy integrante voluntario hace 7. Básicamente nosotros vamos y visitamos hospitales, pacientes, e interactuamos con ellos desde un juego, desde hablar, pueden salir muchísimas cosas en esa interacción y nosotros llevamos alegría, si querés, a un lugar en donde la persona común la toma como algo malo, negativo o con miedo, que nosotros transformamos en otra situación. Claro, es un espacio donde está el paciente, porque me decías tú fuera de micrófonos, para nosotros no es el enfermo, sino el paciente, la sala de hospital o su casa, pero está convaleciente. Y llegan ustedes para alegrar ese momento, para cambiar un ratito la situación en la que se encuentra. ¿Cuántas personas trabajan? Y hoy serán alrededor de 70 payasos, y bueno, y debido a toda esta situación que ocurrió ya hace unos meses, que todos ya sabemos y todos los medios vienen hablando, a nosotros ese juego y esa interacción se nos cortó, no pudimos ir más a hospitales, no pudimos visitar más escuelas, hablando internamente, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Hernán Pantoso Rodríguez, que es el fundador de la ONG, con otras personas, tomó la decisión de decir, vamos a empezar a interactuar videollamada, Zoom, WhatsApp, lo que sea. Y bueno, y esto llevó a que yo mismo, estando aquí en el Uruguay, pudimos, por medio de contactos, entrar a pacientes acá del Hospital de Maldonado, al principio llamando 15 minutos y después empezamos a ver que empezamos a tener buen retorno de la gente. Y bueno, y hoy en día estamos visitando a 190 pacientes por mes. Están llamando desde Argentina para acá, de acá para allá. Entonces está haciendo algo muy lindo. Este trabajo que realizan ustedes es, reiteramos, o absolutamente honorario. En tu caso nos decías también más de 7 años y con personas de todas las edades. ¿Cómo se suman? ¿Qué los motiva justamente a tener esta nueva profesión de payasos? Bueno, justamente también para acompañar a personas que lo necesitan realmente y que se sienten tan solas. Bueno, yo voy a hablar de mi caso en particular, porque me parece que uno tiene que hablar de uno. A mí me surgió hace 7 años, la verdad, porque fue como algo que lo sentí. Estaba en un estudio de grabación, Hernán apareció, estaba armando él un video institucional de Alegrañatas, yo uno para la empresa de Argentina, y me empecé a mirar de reojo y dije, qué interesante. Y cuando volví a mi casa, dije, algo me pasó, necesito ver qué es esto, y ahí entré y seguí. Y la verdad, lo que en lo personal a mí me motiva es un cable a tierra muy muy grande, muy fuerte. No deja de sorprenderte, es como que es muy difícil de poner en palabras, pero cada situación es distinta, no es que se repiten todas las mismas situaciones, y es algo que con el tiempo se puede volver monótono y aburrido. Es como que siempre no deja de sorprenderte, porque el paciente en sí es lo que te nutre de eso, entonces ahí es donde está la magia de esto. A mí me encantaría que la magia pudiera hacer que los oyentes estuvieran mirando en esta respuesta que me has dado, en esta transmisión de sentimientos, de sensibilidad, porque lo contás con tanta alegría, con tanto sentimiento, que realmente es de felicitar este trabajo que están realizando. Vamos a dar paso a Jorge Ricardo en estudios para que también hagan las consultas de Ceci. Buen día. Buen día. Un gusto generar esta conversación. Me gustaría que le contaras a los oyentes algunas reacciones que has visto en los pacientes cuando te ven aparecer y generas de repente una sonrisa, inclusive una risa que de repente no estaba prevista, porque la preocupación es lo que genera la mayor atención en situaciones como esa. Sí, sin duda. Muchas veces estando en la situación esa, encuentra que el paciente o mismo la persona que lo acompaña al paciente, hay mucho miedo y la risa descontractura todo ese momento, ¿no? Es como que pasa un segundo plano completamente, como que no es más enfermo, es como que hay otra cosa allá. Nosotros hemos vivido situaciones, por ejemplo, hay muchos pacientes en los cuales tratamos que luego de un tiempo recuperados se integran y son payasos voluntarios. Había un caso que con mi amigo Petardo hace años lo vimos en un hospital de Vicente López con Mariano. Mariano tenía un cuadro severo de no quiero decir qué enfermedad era bien, pero bueno, estaba complicado. Y cuestión que Mariano tenía mucho dolor, y con un juego, simple juego de irnos de viaje al mar, a tomar una cerveza, a quedarnos, fue mágico, porque todos nos fuimos a ese lugar, Mariano empezó a recuperar, y bueno, y terminó evolucionando muy bien, y después, cuestión que se termina integrando, hoy también es payaso voluntario, y él cuenta y transmite eso, así que es lo mismo de los dos lados, y fue muy lindo esto, ¿no? Una cosa que me intriga, porque digo, de más está decir que es muy lindo lo que hacen ustedes, ¿no? Y reconfortante, obviamente, para quien lo hace, como todo el que realiza alguna tarea voluntaria. ¿Cómo es el proceso? Porque, a ver, ustedes no van y entran puerta adentro en un hospital o en un sanatorio. Tienen que hablar con autoridades, después con el acompañante, el familiar, el paciente, si los quiere. Es todo un camino engorroso ahí, ¿no? Claro, bueno, esto como comentaba, en realidad está hace 14 años y del lado de los hospitales y los contactos, obviamente la gente de la organización, de la ONG, va al hospital hasta que no le den el ok, y hay todo un proceso atrás que no estoy tan al tanto, pero sé que no es que entras a cualquier hospital y te abren la puerta. Claro. Y después nosotros del lado de payasos hay una selección, hay una entrevista previa, vos tenés un casi un año, te diría, de curso de lo que es el clown, porque además de no solo visitar, nosotros nos capacitamos, trabajamos mucho con la escuela técnica del clown, el trabajo de empático, de cómo generar la empatía con el paciente, y bueno, entonces una vez que más o menos, si querés, estás dado de alta, se empieza a ir cada 15 días al hospital y así viceversa, vas yendo cada vez más. ¿Adultos y niños o solo adultos en el caso de ustedes? De todo. Lo que toque el piso, la situación, obviamente los enfermeros son un gran ojo para nosotros, claro. Porque llegado al piso se dice, bueno, ¿cuáles se pueden visitar? La habitación es tal, mirá, ojo con este, listo, perfecto. O sea, eso es también para rescatar. Y contame a modo anecdótico, ¿les ha pasado alguna vez que le dijeron, che, entreteneme un ratito a fulano, pero no lo vayas a hacer tentar que se ría carcajada porque tiene la panza abierta porque se operó? ¿Qué sé yo? ¿Ha ocurrido? Sí. Y pasa mismo el que te dice, no me puedo reír, por favor, porque estoy recién operado, me duele. No me hagas reír. No. Claro. Sí. Y como también pasa que de pronto te dicen, che, no estoy para esto, claro. Te podés ir, y también lo recibimos perfectamente. ¿No? Sí, lo entienden. Decime una última cosa que me intriga. ¿Cuántos alegrañatas están acá o estás vos solo? ¿Y cómo cruzaron y cuándo cruzaron? Me refiero a cruzar el charco. Hoy acá somos dos. Ajá. Por situaciones de trabajo, yo hoy me encuentro acá. Ajá. Y mi hermana también. Ajá. Y bueno, la idea, ojalá que en un futuro podamos seguir viviendo cada vez más y creciendo. Buenísimo. Y además de esto, ¿qué hacen? Cuando me dicen, estamos trabajando acá, esto no es un trabajo para ustedes, en definitiva es un placer. Bueno, muy bien, está bien, porque la palabra, tenés razón, la palabra trabajo muchas veces tiene una connotación negativa, pero es verdad. No, y además se supone que por el trabajo hay una remuneración, pero... Sí, pero no, hoy la mayoría de los payasos somos voluntarios. Decimos, yo quizá digo la palabra trabajo porque es como que hay una interacción y bien, es un entiendo, proceso. Te entiendo. Y bueno, hoy, como les comentaba, acá hoy estamos visitando a pacientes vía videollamada. Y no solo lo estoy haciendo yo y mi hermana, sino gente de Argentina está llamando a pacientes de aquí. Claro. Así que, o sea que en vez de irlos a distraer presencialmente, claro, lo hacen vía online. Exactamente. Y ahí amplían el elenco, digamos. Exactamente, y lo que estamos viendo, que es una herramienta que la verdad que nos ayudó a seguir. Claro. Y bueno, y obviamente no es lo mismo, en el sentido de que no estás ahí y percibís las emociones, las cosas, que se pueden percibir dentro de una habitación, pero la tecnología, la verdad que hoy está siendo un beneficio muy muy bueno para nosotros. Muy bien. Antes de despedirnos, quiero hacer una mención a un oyente que tenemos. Por suerte tenemos muchos oyentes fuera de Maldonado, pero tenemos un oyente en Buenos Aires que nos escucha todos los días y que permanentemente está realizando aporte, que es Gustavo. Y yo quiero mandarle un saludo a Gustavo, que está allí en tu país, en Argentina, con la misma angustia que están casi todos, por el problema que está viviendo justamente con el COVID-19, el país de ustedes y estas dificultades de encontrar la salida que están teniendo. Y bueno, que le hagamos una nota a un argentino, y que sea el argentino el que vino acá a Uruguay a ayudar a quienes están pasando un mal momento con su salud, lo valoramos con mucho aprecio. Así que el agradecimiento para ustedes y nuestro saludo para Gustavo. Bueno, muchas gracias. Bien, solamente, ¿cómo se contactan con ustedes para finalizar? Bueno, pueden entrar a alegrañatas.org.ar o si no, vía las redes sociales, Instagram, alegranatas. Ahí nos pueden seguir. Bien, yo le cuento a Jorge, Ricardo y la audiencia que también subimos un videito de alegrañatas en Instagram y bueno, y también en Facebook. Sí, aquí pueden ver cómo están trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau. Chau a ustedes. Chau. Frecuencia abierta.